santidad ha llegado a Venezuela. La bendición de Dios se posa en nuestra tierra. Gracia divina, santificante que alcanza. Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, un bello cirio se enciende ante sus altares. La fe rebosa en las calles y es tanto el amor que lloro. Son dos santos para todos, la celebración es grande. Las puertas del cielo se abren y Venezuela recibe. De una madre llamada Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, el doctor de los humildes. La tenemos en las calles y es tanto el amor que lloro. Son dos santos para todos, la celebración es grande. Cultural. ¡Qué interesante tema! Nos recuerda que cada primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Es un día que se honra a todos los santos que están en el cielo. Nos recuerda por la iglesia como santos y los que no han sido canonizados. Así es, Paola. De acuerdo a datos históricos, la fiesta se estableció en Roma a instancias de la ascensión del Panteón, templo dedicado a todos los dioses, que el emperador hizo a favor de la iglesia y la dedicación de este a Santa María y todos los mártires. Es así. Ahora bien, ¿qué es en realidad un santo? Conozcamos un poco acerca del tema en palabras de la Madre Angélica. Los santos son personas comunes que aman a Jesús, tratan de imitarlo y son fieles a sus deberes de Estado durante su vida. Se sacrifican por el prójimo y se mantienen ajenos al mundo en su mente y su corazón. Compañera, es propicio hablar que Venezuela obtuvo sus primeros santos el pasado 19 de octubre y nos llena de alegría y gratitud. Un sueño de fe cristalizado para los devotos y desde nuestra institución nos unimos con profunda emoción espiritual con orgullo a tan importante acontecimiento. Correcto, es por ello que este espacio vamos a dedicarle a conocer sobre la biografía de nuestra Santa Madre Carmen Rendiles Martínez. Nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera de 9 hermanos en una familia con tradición religiosa arraigada, en la que le inculcaron el sentido del deber y el amor por el prójimo. Fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús en Venezuela y tercera beata del país, nos enseña con su ejemplo de vida cómo superar las adversidades y mantenerse cerca del amor de Dios. A pesar de venir al mundo sin su brazo izquierdo, Madre Carmen creció entre sus hermanos con independencia y espíritu de liderazgo, lo que ayudó a todos los miembros de su familia a sobrellevar con el mejor ánimo el obstáculo que jamás impidió a la Madre Carmen desarrollarse y destacar en su vida familiar y social. Con tan solo 15 años ya expresaba un profundo deseo de dedicar su vida a Dios. Una debilidad pulmonar durante su adolescencia la apartó por unos meses de la vida social para recuperar su salud y dedicarse a la oración. Fue entonces cuando su vocación se manifestó con mayor claridad y empezó a desarrollarse en la vida cristiana como catequista y fuente de apostolado para sus familiares y amigos. El 25 de febrero de 1927, a los 24 años y luego de recorrer varios conventos, debido a que la rechazaron por su discapacidad, tocó a las puertas de la Congregación de Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, en Caracas, una institución de origen francés recién llegada a Venezuela. Así es, ese mismo año, el 8 de septiembre, la Madre Carmen ingresó al noviciado de la Congregación. Luego de completar sus estudios y la preparación previa, el 8 de septiembre de 1932 emitió los votos perpetuos que le hicieron desde entonces miembro definitivo de esta familia religiosa. Desempeñó su vida religiosa con la naturalidad, el liderazgo y la caridad que se le conoció desde pequeña. Sus hermanas religiosas aseguran que era fuente de alegría dentro de la congregación, dejando una huella imborrable en todas las que pudieron compartir a su lado. Con tan solo 33 años, la madre Carmen fue nombrada maestra de novicias y para 1947 fue nombrada superiora de la Casa Madre en Venezuela. Bajo su liderazgo, las obras de la institución se expandieron en varios estados del país, siempre enfocadas al servicio al prójimo. En 1969 es nombrada superiora general, cargo que desempeñó con autoridad, pero con mucha caridad hacia sus hermanas. Siempre confiada en la gracia de Dios y logró transmitir este ejemplo a todas las siervas de Jesús. El 9 de mayo de 1977, poco después de haber cumplido 50 años de vida religiosa, Madre Carmen muere en Caracas. Dato curioso es que el 5 de julio de 2013, el Papa Francisco la declaró venerable de la Iglesia al reconocer que ejerció las virtudes cristianas en grado heroico. No fue sino hasta el 18 de diciembre de 2017 cuando la Santa Sede aprobó un milagro ocurrido por la intercesión de Madre Carmen, que sanó el brazo de la doctora venezolana Trinidad Durán de Berger y que le permitió convertirse en la tercera beata de Venezuela. Posteriormente, el Papa León XIV aprobó oficialmente el 28 de marzo de 2025 la canonización de la Madre Carmen Rendírez, convirtiéndola en la primera santa de Venezuela. Así es, Paula. Ahora pasamos a otro punto, y es que este 7 de noviembre se celebra el Día del Obrero Educacional en Venezuela, para honrar y reconocer a todas las personas que trabajan en el sistema educativo. Es un día para agradecer su labor diaria en el mantenimiento de las instituciones y en la garantía de una educación de calidad para todos los estudiantes. Además, la fecha fue establecida para reconocer el esfuerzo de los obreros que contribuyen a la educación funcione correctamente. Se busca enaltecer la labor de quienes, junto a los docentes, forman las futuras generaciones y aseguran un entorno de aprendizaje adecuado y sin discriminación. Totalmente de acuerdo, Joshua. Su compromiso y esfuerzo diario son claves para lograr un entorno de aprendizaje óptimo y enriquecedor. Claro que sí, Paola. Bien, continuamos con nuestro segmento de Flash Cultural. Y llegó el momento de hablar que en el año 2019 se decretó que el 13 de noviembre se celebra el Día Nacional del Teatro en Venezuela, siguiendo las propuestas realizadas por el grupo de teatreros del país y en homenaje a las líneas emanadas por el libertador Simón Bolívar en 1828. Así es, el Día Nacional del Teatro fue creado para reivindicar a dramaturgos, actores, actrices y trabajadores de las tablas, es decir, a todos los cultores de las artes escénicas, especialmente el teatro, e impulsarlos en las escuelas, liceos y comunidades. Totalmente cierto. Además, el teatro resume diversas expresiones de la cultura, la poesía, la literatura, la historia y las artes plásticas. Llegó la hora de mencionar nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-77417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por @ZTLaRadio106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ZTLaRadio169fm.com. Hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. Queridos oyentes, hoy les traemos un recorrido por algunos eventos históricos que marcaron este mes y son parte de la historia de Venezuela. Así es, Karen. Cada una de estas fechas tiene su propio significado y nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y cultura, teniendo la premisa de que conocer el pasado es entender el presente. Iniciamos el 14 de noviembre de 1789, natalicio de José Antonio Anzoátegui, fue el valiente militar venezolano que luchó por la independencia junto a Simón Bolívar. Fue conocido como uno de los militares más importantes del ejército libertador y se destacó en muchas batallas importantes para liberar a Venezuela y a otros países de América del Sur. como la campaña de Guayana y la batalla de Carabobo. Se ganó el respeto de todos por su valentía y su inteligencia en el campo de batalla. En su honor, el estado Anzoátegui lleva su nombre. Claro que sí. Pasamos a otro evento importante y es que este 18 de noviembre se celebra en Venezuela el Día de la Alimentación. Se creó por decreto presidencial de Rómulo Gallegos como una respuesta al grave problema nutricional que vivía gran parte de la población venezolana. Claro que sí, Karen. Además, con el objetivo de concienciar a los niños sobre la importancia de una dieta balanceada y saludable y conmemorar la creación del Instituto Nacional de Nutrición en 1949. Por supuesto, una buena alimentación es importante para todo hombre, mujer y niño, porque el desarrollo de un país depende en gran medida de ello. Ahora bien, continuamos. ¿Sabían ustedes que hace 208 años se decretó la incorporación de la octava estrella a la bandera? Así es, Joshua. El libertador Simón Bolívar decretó un 20 de noviembre del año 1817 en el Palacio de Angostura la incorporación de una octava estrella en la bandera nacional, como emblema de la provincia de Guayana liberada a finales de 1816, amplio territorio conformado por los actuales estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Claro que sí, Karen. Con esta medida reconoció el gran valor que esta región de país tuvo en el impulso a la gesta independentista y la desmoralización irrefrenable del ejército realista. Por supuesto, Joshua, el mismo decreto tuvo vigencia solo por 4 años, ya que quedó derogado el 4 de octubre de 1821 por el Congreso de Cúcuta, que tenía como objetivo una unificación de Nueva Granada y Venezuela en una sola nación. Sin embargo, en el 2006, el presidente Chávez Frías ordenó el cumplimiento del decreto de 1800 y exigió la incorporación de la octava estrella en reconocimiento de la gesta independentista de la provincia de Guayana. Bien, continuamos con otra fecha importante y es que el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Estudiante Universitario en Venezuela en conmemoración a la huelga estudiantil en 1957. Los estudiantes universitarios se unieron a una huelga general contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un acto que resultó en la represión y el cierre de universidades, pero que se considera un factor clave en la caída del régimen. Tal cual, Paola. Este día recuerda la lucha de los jóvenes por la autonomía universitaria y los derechos democráticos, lo que contribuyó a la caída del régimen en enero de 1958. Continuamos, y en esta oportunidad hablaremos sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género a nivel mundial. Se conmemora en honor a las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 en República Dominicana por su activismo político contra la dictadura. El día insta a la acción para acabar con esta problemática, que incluye la violencia física, sexual, psicológica y económica, y recuerda la importancia de apoyar a las víctimas y promover la igualdad de género. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Paola Emilio. Así es, Paola. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo muy especial para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. Y además, recordarles que nos pueden seguir a través del Instagram como @ Escuela Pablo Emilio G y en TikTok @ UE Pablo Emilio Gamboa. Esto es la voz estudiantil de la Pablo Emilio, presente hoy en Cabina Escolar. Llega la hora de disfrutar una pausa musical que nos recuerda el valor de la mujer, su empoderamiento, superación personal tras el maltrato, la resiliencia, fortaleza para seguir adelante, pero sobre todo reconociendo el amor propio. Disfrútenla, que ya volvemos con más. La mejor versión de mí no la conociste tú. porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí. Noviembre es el mes de los valores, los afectos y los encuentros, recordándonos que la familia es nuestro bien más preciado, donde florecen los mejores sentimientos y principios. Muy especial. Iniciamos con el abrazo en familia, una celebración importante en Venezuela. Se celebra cada segundo domingo de noviembre. Y es que una campaña promovida por la Conferencia Episcopal Venezolana desde 1990 para fortalecer los valores y la unión familiar. ¿Qué es? El valor de un abrazo va más allá y toca las fibras más profundas del ser humano. Es un regalo que beneficia la salud mental, física, además que impacta de forma positiva en nuestro estado de ánimo y mejora nuestras relaciones. Es un bálsamo para el alma en tiempos de tristeza. Así que los invito a dar abrazos para fortalecer las relaciones interpersonales y crear lazos de afectos profundos. Por supuesto, Kaid. Ahora bien, conversaremos sobre la importancia de la familia para la humanidad, partiendo desde que la familia es la base fundamental de la sociedad, porque es la primera unidad de socialización donde se transmite valores, normas y culturas. Se brinda afecto, seguridad y se asegura la formación de individuos que participan en la comunidad. En definitiva, el primer entorno donde aprendemos a relacionarnos, a compartir, a amar, a convivir con otros, brinda afecto, cuidado y seguridad, esencialmente para el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Funciona como un refugio que proporciona auxilio, apoyo y comprensión, ayudando a sus miembros a enfrentar los desafíos de la vida. Claro que sí. Además, es importante mencionar el papel fundamental que cumple la escuela para educar en valores, al complementar la labor de la familia y la sociedad, ya que ayuda a formar ciudadanos conscientes, críticos y respetuosos, proporcionando herramientas para la convivencia social. Por supuesto, a través de la educación en valores se promueve el desarrollo integral del individuo, más allá de lo académico, enseñando valores morales, éticos, cívicos, culturales, religiosos, que contribuyen a que las nuevas generaciones sean actores conscientes y responsables dentro de su comunidad. Conjuntamente permite habilidades esenciales para enfrentar la vida y construir la capacidad de convivir de forma armónica y en sociedad. Así es. Compañeras, les tengo un dato curioso. ¿Sabían ustedes que el 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad? Una fecha para promover la empatía, la compasión y las buenas acciones en todo el mundo. Fue establecido en 1998 por el Movimiento Mundial de la Bondad, con el objetivo de inspirar y alentar a las personas a realizar actos de bondad, grandes o pequeños, para crear un impacto positivo en la sociedad y en las relaciones humanas. Claro, su propósito es fomentar la bondad como un factor humano esencial que puede construir puentes entre comunidades y romper barreras de crueldad. Un llamado a la acción invita a ser felices y a contribuir a la felicidad de quienes nos rodean a través de actos de bondad. Ante la bondad es uno de los valores promovidos desde el seno familiar, la primera escuela del ser humano y por mayoría de las religiones y su doctrina, ayudar al prójimo de manera desinteresada. Bien, y en este mismo orden también el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia, una efeméride instaurada por la UNESCO en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la cual definió la tolerancia como el respeto, la aceptación y el aprecio por la diversidad cultural, las formas de expresión y las maneras del ser humano. Así es, el objetivo de esta proclamación es subrayar que la tolerancia no es una forma de indulgencia ni de indiferencia, sino un valor esencial para la coexistencia pacífica y el respeto a los derechos humanos universales. En este documento se dice que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, culturas y opiniones de otros, así como también es un derecho humano, por lo cual es inalienable, lo que demuestra que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podrán convivir. El mundo actualmente se encuentra en conflicto. Palabras como xenofobia, discriminación, homofobia aparecen en los titulares de los periódicos a diario. La humanidad parece haberse vuelto más intolerante, rechazando al que es diferente, sin darse cuenta de que cada individuo en el mundo es por definición diferente. Hermanos de una misma familia pueden desarrollar cualidades muy distintas de los unos de los otros. Los hobbies que practica una persona no son los que gustan o practican la gran mayoría. Nuestros cuerpos tienen unas características que los pueden volver especialmente hábiles para algunas actividades y torpes para otras. Es más, cada ser humano aprende de forma diferente porque su proceso cognitivo es muy distinto al otro. Ser diferente no es malo. Lo que realmente es malo son los prejuicios que crean alrededor de aquellas personas que realizan acciones que no conocemos o entendemos, bien sea por creencias religiosas, culturales o de género. En definitiva, la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a niños y jóvenes a desarrollarse una aptitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe de ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos. Los problemas que nos afectan son cada vez más globales, pero las soluciones pueden ser locales e individuales. Para luchar contra la intolerancia es necesario que todos los órdenes de gobierno impulsen y promuevan leyes para la protección de los derechos humanos, que prohíban los crímenes y las discriminaciones contra las minorías. Con este segmento invitamos a todos a crear conciencia al educar en valores y se sienta las bases para una sociedad más compasiva, equitativa y sostenible para las futuras generaciones. Así es, compañeras. Crecer en valores es fundamental porque establece una base para una vida personal y social más plena, justa y armoniosa. Los valores moldean el carácter, fomentan las relaciones saludables y responsables y guían la toma de decisiones éticas, lo que permite a construir un futuro más compasivo y seguro. Llegó la hora de escuchar un gran tema. Es una canción divertida, educativa y perfecta para que los niños celebren la unión familiar, el amor y el respeto entre sus miembros y promoviendo la importancia de los lazos afectivos como la base de la identidad. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Mamá cocina con amor en el fogón. Papá trabaja con fuerza y corazón. Los abuelos cuentan historias del ayer. En nuestra familia todo es bello de entender. Nuestra familia es un gran corazón. Juntos latimos con la misma canción. Amor y risa siempre al despertar. En nuestra familia queremos estar. Juegan en el jardín sin parar. La mascota corre y no deja de saltar. Valores, los afectos y los encuentros, recordándonos que la familia es nuestro bien más preciado, donde florecen los mejores sentimientos y principios. No, continuamos con el programa, no sin antes mencionar nuestras vías de contacto. En cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por arroba ZTLaRadio 106.9 FM. Además nos pueden visitar en la página web www.ztlaradio1069fm.com. Aprendamos sobre las curiosidades. Hoy en nuestra sección de curiosidades quisiera que pensemos en algo delicioso, comida autóctona de nuestro país, que comúnmente siempre está en nuestra mesa en nuestros desayunos. Ya sé, Paola, nos viene a la mente una arepa rellena con nuestro ingrediente favorito. Pollo, queso, carne, plátano maduro, aguacate, diablito, ensalada, caraota, en fin. Hay múltiples formas de rellenar una arepa. Totalmente cierto, Karen, pero ¿alguna vez te has preguntado quién fue el creador de la harina de maíz precocida? En este espacio te hablaremos de Luis Caballero Mejías Paz, el artífice de una mezcla de maíz que nos encanta a todos los venezolanos. Es así, Joshua, el hombre de la arepa, Luis Caballeros Mejías Paz, es un caraqueño de pura cepa. Se desempeñó como ingeniero, profesor e investigador por muchos años. Si bien consiguió grandes logros académicos, es mayormente recordado por su hermoso legado, la arepa. Y es que por muchos años las abuelitas debían moler el maíz a mano para preparar una arepa, el plato gastronómico que más nos identifica a los que habitamos ese terruño. El proceso de moler maíz era desgastante. Se tenía que quitar la cáscara del humen y todo y de los granos, sin mencionar que había que desgranar y moler con fuerza grandes cantidades de maíz para alimentar a toda la familia. Mejías vio en este procedimiento una oportunidad para utilizar sus conocimientos investigativos y en 1954 se aventuró a crear un método para desarrollar y fabricar a gran escala la harina precocida de maíz. El invento del ingeniero mecánico fue patentado en 1954 bajo la denominación de la arepera y número de patente 5176. En este punto se ocupó de tocar puertas. La primera arepa fue la arepa de los hermanos Álvarez. El local se encontraba en Caracas, específicamente en Sabana Grande. Mejías le pidió a sus propietarios que prepararan las arepas con su fórmula de harina precocida. En este momento se encontraba allí nada más y nada menos que Lorenzo Mendoza Fleury, el dueño de Empresas Polar, una de las corporaciones más grandes de Venezuela que actualmente tiene más de 85 años de historia. Años más tarde, el ingeniero requería una cirugía con urgencia para tratar un problema de salud grave. En su desesperación, le pidió a su esposa, Patria Pereira Álvarez, que le vendiera la fórmula a Lorenzo Mendoza, el empresario de la compañía Polar. Pagó por la patente sin imaginar lo que esto se convertiría. Mejías murió en su Caracas natal el 12 de octubre de 1959. En vida, jamás pensó que el alcance que tendría su invento, un producto obligado en la mesa de todos los venezolanos y que nos llena de orgullo porque enaltece nuestra cocina. En la actualidad, Empresas Polar sigue siendo dueña de la marca bajo el nombre de Harina Pan y desde el 10 de diciembre de 1960 vende este producto en Venezuela y en muchos otros países del mundo. Es así, recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy, en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Ahora bien, pasemos a otro tema súper interesante. ¿Sabían ustedes que el 6 de noviembre se celebra el Día Mundial de Microbiólogo? En Venezuela se escogió esta fecha para su celebración debido a que el 6 de noviembre de 1981 se fundó la primera cátedra en microbiología por el doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto, Joshua. La historia detrás de esta celebración se remonta a principios de noviembre de 1891. El presidente de la República dictó un decreto mediante el cual se establecía en la Universidad Central de Venezuela los estudios de histología normal, patología, fisiología y bacteriología. Al día siguiente, el ministro de Instrucción Pública dictó una resolución en la cual se nombraba al doctor José Gregorio Hernández catedrático de esas materias, convirtiéndolo en el fundador de las mismas. Exactamente, Karen. En realidad, estas cátedras habían sido creadas especialmente para él, pues él era el único capacitado para desempeñarlas. Este acontecimiento convirtió al doctor José Gregorio Hernández en un verdadero precursor de esas disciplinas en Venezuela, dando un ejemplo de abnegación poco común. Los métodos modernos que empleaba a la hora de emitir un diagnóstico y lo acertado de estos que dieron a una opinión profesional de una validez indiscutible. Para favorecer el área práctica, introduce en Venezuela el microscopio, promoviendo su uso y aplicaciones en las distintas áreas de la medicina. Otro dato curioso es que el doctor José Gregorio Hernández es la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo en el área de bacteriología titulado Elementos de Bacteriología en 1906, su primera edición, y años después, en 1929, publicó la segunda edición de Elementos de Bacteriología. ¡Wow! ¡Qué interesante! Además, formó una escuela de investigadores formando profesionales que desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana, siendo algunos de sus discípulos el doctor Jesús Rafael Risquet, quien fue su sucesor en la cátedra de bacteriología y parasitología, y el doctor Rafael Rangel, considerado como el fundador de la parasitología nacional. En homenaje a la trayectoria científica del doctor José Gregorio Hernández por su dedicación, vocación y enseñanza de la medicina, en 1969, la Sociedad Venezolana de Microbiología designó esta fecha para conmemorar su legado y la importancia de la profesión. El doctor José Gregorio Hernández se destacó en la historia contemporánea con imponencia de montaña. De la infancia al minuto de la muerte, la vida de José Gregorio Hernández fue un constante subir hacia la perfección. La ciencia y la santidad eran sus metas, triunfó alcanzándolas. Los valores de José Gregorio Hernández se basan en la fe de Dios, la ciencia, la bondad, el amor al prójimo, la responsabilidad, la humildad y el trabajo con honestidad, la solidaridad con los más necesitados y la búsqueda del bien común. Su vida es un ejemplo como combinar el conocimiento científico con una profunda espiritualidad y en una inquiebrable dedicación al servicio, especialmente a los más pobres. Hoy rendimos homenaje no solo al científico, al hombre de fe. Hoy día, y con orgullo decimos, San José Gregorio Hernández Cisneros, quien se nos presenta particularmente en sus coterráneos como un modelo para ser entre todos, una Venezuela iluminada por su espiritualidad, formación y vocación de servicio para el bien común. Pero la verdadera lección de la santidad de José Gregorio no está solo en los altares, sino en la urgencia de la práctica, practicar el bien que predicó, aliviar el sufrimiento, cuidar la vida y poner la humanidad por encima del poder. Bien, nos acercamos al final de nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir a través del Instagram como @escuelapaloemiliog y en TikTok nos consiguen como @palo_emilio_gamboa. Esto es la voz estudiantil de la Pablo Emilio, presente hoy en cabina escolar. Llegó la hora de escuchar un tema dedicado a San José Gregorio Hernández. Ya volvemos con más de la voz estudiantil de la Pablo Emilio. José Gregorio bendito, que en esta patria has nacido, nuestro doctor jovencito, de nuestro pueblo querido, y nacido en Isnotú, de tan milagros palpable, no hay médico como tú, oh mi santo venerable. Por las calles de Caracas, las que sigues caminando, al pueblo sigues sanando, y por ello te destacas, muy loable entre los seres, de paciencia y comprensión, porque de santo tú eres la más bonita expresión. Tú calmas el corazón y mantienes la fe viva, porque tú eres la razón que a la esperanza convida. Alivias al afligido, brindas cuidado y amor, porque siempre has procedido en el nombre del Señor. Siempre fuiste sanación, de enfermos desasistidos, porque siempre tú has venido de médico en atención.